Facundo desaparece a la salida de un baile de cuarteto donde tocaba la banda de Damián Córdoba en el Estadio El Centro, en el centro de, en la capital cordobesa, y ese Estadio El Centro estaba a 2 cuadras de la central de policía. La investigación tuvo las mayores falencias, donde el fiscal jamás nos dio lugar al tema de los testigos que han declarado, que han aportado, donde Facundo y donde está involucrada la policía de la provincia de Córdoba, donde está involucrado un comisario relacionado a un funcionario principal, a un comisario y a un relacionado con un funcionario provincial, que a su vez este funcionario provincial es empresario de en la noche cordobesa del cuarteto y un principal de la policía. Lo que, según el fiscal, es hoy a 23, en febrero, el 19 de febrero, se van a cumplir 2 años de la desaparición, pero jamás, primero y principal, nos prestó atención los testigos que han declarado con respecto a la relación que hay entre este comisario y el principal en el caso. Es más, los testigos han tenido que dejar de vivir en Córdoba por la manera que lo venían amedrentando y aparte siguiendo y hostigándolos. En Córdoba existe un famoso código de faltas por el cual el gobernador de la provincia exige a su policía que lo aplique, y que el código de falta le da el derecho al policía no solo de detener, sino también de juzgar. Y pasa que a veces detienen a pibes por llenar planilla, por el tema de que el merodeo, por portación de rostro, el pibe teñido, el que va al baile de cuarteto para la policía de la provincia de Córdoba, es un negro brasa. Mi hijo, como tantos de ustedes, tenía muchos proyectos, muchos sueños. Empezó a estudiar arquitectura, trabajaba con un arquitecto, con una hija que hoy tiene 2 años y 8 meses, que es la fuerza para seguir luchando por justicia. Y se estaba empezando a hacer su casa junto a su mujer, que en ese momento su mujer tenía 16 años. Y siempre era hostigado cuando iba a los bailes de cuarteto, que él seguía mucho a la Mona Jiménez. Perdón. Y dado que los policías allí mismo lo provocaban, lo empujaban, tanto a él como a los amigos, terminaban haciéndole eso como para castigarlo adentro del baile, sacarlo y al final no disfrutar un baile. Entonces empezó a ir a los bailes de Damián Córdoba. Que la banda de Damián Córdoba tiene 3 casos similares en Catamarca, el cual él no cantaba más en Catamarca, y el que lo hace entrar de nuevo a cantar a Damián Córdoba a Catamarca es el gobernador de la provincia de Córdoba, el doctor de la Sota. En el caso de Facundo está involucrado la custodia policial de la banda de Damián Córdoba, que la cambia a los 20 días, apareció Facundo, este comisario principal y este otro principal de la policía. En la investigación del caso Facundo estaban altos jefes de la policía de la provincia de Córdoba, los cuales dejan de estar en la investigación cuando lo meten preso por el caso de narcopolicía, no porque lo aparte el fiscal del caso, porque para el fiscal del caso la policía no tiene nada que ver en la desaparición de Facundo. Luego de producir las elecciones en octubre, a 3 días, arma un circo en la central de policía donde mete imputa a 3 personas, 2 de los cuales son hijos de una narco, la cual tiene su negocio junto a 3 grandes familias de policías, y a una persona que trabaja en el cementerio allí cercano al lugar donde desaparece Facundo. Entonces, de alguna manera, esto es como que quiere cerrar el caso, como diciendo, acá están los culpables de la muerte de Facundo y al cuerpo lo cremaron, o sea, no sigas buscando más. Hay testigos y siguen aportando más. Nosotros hicimos, entre todas las movidas, también pusimos, por cuenta nuestra, que lo manejan las organizaciones y la familia, un número de teléfono, una dirección de correo electrónico que nos llegue, datos, cosas que hayan visto, y los cuales siguen sosteniendo que Facundo, el cuerpo Facundo estaría enterrado cerca de Campo La Rivera, un lugar allí en Córdoba donde también en la época de la dictadura se enterraba a los detenidos desaparecidos. Hoy están estas tres personas, como reitero, imputadas, el cual el fiscal largó prisión preventiva para los tres, de los cuales uno, el empleado del cementerio, apeló, y sabremos en febrero cómo seguir, porque a febrero, ya a casi 2 años, no tenemos las copias del expediente. Han ido desde legisladores nacionales, provinciales, madres de otros casos, gente de la APDH La Matanza, a hablar con el fiscal. El fiscal siempre decía que él no tenía nada que ocultar, pero las copias del expediente no la tenemos. Queríamos leer, saber y para poder apelar. Recién en febrero supuestamente nos van a dar copia del expediente. Y estamos en una provincia que ojalá se respete los tiempos procesales, porque es como que el fiscal ya lo quiere dar por cerrado al caso. El doctor de la Sota le paga este gran favor al fiscal Alejandro Moyano, que tiene causas relacionadas a la policía de la provincia de Córdoba y al gobierno provincial, al cual los deja libre. Supuestamente este fiscal en febrero va a ser nombrado fiscal general de la provincia de Córdoba. Así que yo les agradezco este espacio, les agradezco a la familia Luciano, a Vane, que cuando empecé sola, fue la primer persona que yo vi acá en Buenos Aires, a todas las organizaciones, a la mesa de los organismos en Córdoba, y a todos los chicos que me vienen acompañando y que allá en Córdoba, y lo empecé a hacer fuera de Córdoba, ir a los colegios, a centros vecinales, para contarles lo que es realmente el código de falta cordobés, que hoy de la Sota, para amigar de alguna manera la gente con su policía, para decir tengo la policía buena, dado el tema de los narcopolicías y el tema de los saqueos, le va a cambiar el nombre y se va a llamar código de convivencia. Pero el código de convivencia tiene otra cosa nueva, que es reprimir a gente que realiza reclamos o protestas. Así que muchas gracias por escucharme, muchas gracias por su tiempo. Nosotros seguiremos luchando por Facundo y por todos los pibes, que no haya más Facundo así en esta situación. Muchas gracias a todos ustedes.